Quieres ser yo, ese beso y tu meta. Sueño que yo me cabriste la meta. Sé lo que hacéis, lo que queréis. Yo hice todo eso en 2016. Sola, no sé su fea, pero estoy en la ola. La gente famosa suele estar sola. Deja las redes y la consola. Y besa a ver a tu abuela que está sola. Crisis de ansiedad, ataques de pánico. Pastillas metidas en vasos de plástico. Hay días que el sol no sale. No digas que el sol no vale. Detrás de esa puerta mi vida está muerta. Sueño con volar y ventanas abiertas. Frío como enero, no todo es dinero, puta. Nervios, temblores. A veces es bueno que llores. Las lágrimas riegan las flores. Espero que un día mejore y ya no estés preso. Me digo a mí mismo mirando al espejo. Yo no soy ese, yo no soy eso. Yo no soy libre, hermano, por eso. No sé, me da mucha pena tu pose. Y eso de que nadie te tose. Lo haces porque eres un loser. Y si me voy y no vuelvo. Y si en verdad estoy muerto. Y si esto es el infierno. Y si todo esto es un sueño. Quieres ser yo, ese beso y tu meta. Sueño que yo me cabriste la meta. Sé lo que hacéis, lo que queréis. Yo hice todo eso en 2016. Sola, no sé surfear, pero estoy en la ola. La gente famosa suele estar sola. Deja las redes y la consola. Y besa a ver a tu abuela que está sola. Crisis de ansiedad, ataques de pánico. Pastillas metidas en vasos de plástico. Hay días que el sol no sale.